Vamos a tenemos en comunicación telefónica con Paula Brusadín. Ella está dentro del área de género de SUMEC. Y vamos a charlar un poquito sobre los discursos negacionistas y los ataques de odio a las diferencias de género. Buenos días, Paula. Aquí Ángel y Leandro te saludamos. Bienvenida. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Gracias por darnos unos minutos. Y bueno, queríamos interiorizarnos sobre este tema que está tan en boga en estos días, ¿no? Los discursos negacionistas, sí. Los ataques a las diferencias de género. Por ejemplo, lo que pasó en la Feria del Libro, recordemos uh-huh. ese ataque de los antiderechos, ¿no? O la amenaza al mural que hay aquí en Guaymallén. Contanos un poquito sobre uh-huh. esto, por favor. Bueno, como bien decís, estos son como los hechos más recientes que hemos podido observar este año específicamente. Y bueno, un poco desde el área de géneros de SUMEC, pensando en un poco qué son los discursos de odio, o qué podemos decir sobre esto, ¿no? Para no dar por hecho tampoco que sabemos. Pensamos que son, que este tipo de narrativas utilizan mecanismos discursivos que sirven para construir una imagen simplificada, exagerada o distorsionada del grupo que es objeto de odio, ¿no? En este caso lo recortamos al colectivo, a las disidencias, a las mujeres, responsabilizándolo, tomamos esta idea, ¿no?, como supuesta de los problemas de la sociedad, ¿no?, en un tiempo histórico determinado como puede ser ahora, en este clima preeleccionario, identificando a estos grupos como personas responsables de la vulneración de sus privilegios o estatus social. Me refiero a quienes ejercen estos hechos de violencias. Entonces, bueno, legitimar, incitar la confrontación o la violencia social de un sector de nuestra sociedad sobre otro, podríamos pensarlo como un punto importante para comenzar a reflexionar. En tanto, parece existir la posibilidad de un adoctrinamiento, ¿no? Como si claro. por control o apropiación de otros, o de ideas, o de negación de luchas, como decías vos al principio, donde, digamos, pareciera que son las cosas las que dominan la vida, o la insensibilidad al dolor ajeno, es funcional a una economía de dueños. Esto lo tomamos un poco pensando en algunas teorías, donde el otro es cosa, ¿no? Es un instrumento para algo. Y bueno, podríamos pensar que todo este movimiento, digamos, estas narrativas asegurarían, desde estos posicionamientos antidemocráticos, un futuro inmóvil, ¿no? Donde, bueno, las transformaciones sociales y simbólicas que se han dado justamente no por adoctrinamiento, sino por deseo y participación en el espacio común, como han sido las luchas del movimiento feminista, por reconocimientos de derechos invisibilizados y desconocidos históricamente, aparecen como cuestiones que desestabilizan y ponen en riesgo este orden anhelado por estos sectores que ejercen estas violencias y estos discursos. Hoy, no sé si se cortó, me parece que se ha cortado la comunicación. No. ¿Está bien? ¿Hola? ¿Hola? Ah, a ver. No, está. ¿Está bien? Sí, está perfecto. Recordamos bueno. a la audiencia que estamos hablando con Paula Brusadín, responsable del área de género de SUMEC. Hola Paula, te habla el gato de este lado. Hay mucho para reflexionar en base a esto, ¿no? Recién hablábamos con una uh-huh. compañera, la capacidad que ha tenido los discursos de derecha, sobre todo los discursos de derecha, de distintos partidos políticos o de personajes sin adjetivar, ¿no? Pero la verdad que personajes que dan mucho, mucho resquemor, como Milei, han logrado conmover primero a la clase trabajadora y que la misma clase trabajadora fundamente y defienda esta destrucción de los derechos, justamente, ¿no? ¿Cómo la ves vos? ¿Cómo se puede desarrollar una contrapropuesta a esto? Bueno, un poco, digamos, lo que hemos pensado desde el área de géneros es relacionado justamente a las luchas de estos sectores o de estos colectivos, ¿sí? Por ahí, bueno, sí, son colectivos trabajadores también. En relación a esto, por lo menos desde esta área específica, desde SUMEC, trabajamos en poder seguir, digamos, desde algunos pisos que han dado, que otorgan marcos legales de protección en materia de derechos humanos, seguir haciendo acciones que puedan colaborar con esas leyes en relación a cuestiones de géneros. Claramente, claramente. Desde la participación, desde la militancia, desde la organización, y bueno, poniendo en conjunto la lucha con los organismos que están desde esos lugares militando y construyendo otras posibilidades, ¿no es cierto? Que resquebrajen un poco los discursos, estas ideas que yo decía al principio, cerradas, digamos, o simplificadas, exageradas, distorsionadas, que hacen que creemos, o personalmente creo que hay una cuestión de polarización donde encontramos un discurso muy fuerte de los unos sobre los otros, ¿no es cierto? En este sentido hablaba del adoctrinamiento, de la posibilidad de adoctrinar, ¿no? Como si no hubiera una lucha, o como si en la lucha no hubiera deseo, bueno, justamente lucha. Bueno, un poco por ese lado lo podemos pensar específicamente desde el área. Claro, justamente porque, por ejemplo, hubo mucho caudal de voto femenino ahí. Y viste, en tanto la lucha que se logró en el 2018, fue en el 2018 fue que se aprobó la IVE, Sí, la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. claro, y o sea, hacer un retroceso, ahí es como difícil entender eso, ¿no? Dispararse en la pata votando a un candidato que justamente está en contra de estos avances. Bueno, quizás en esto de tratar de entender es poder pensar que estos discursos que ponen en tensión, yo no sé si retrocedemos, pero ponen en tensión estos avances en materia de derecho, pensar estos discursos como la posibilidad de desarmarlos, ¿no? Como, bueno, no salir de la polarización, digo, poder pensar en que no hay posibilidad humana de adoctrinamiento, ¿no es cierto? Cuando hemos generado leyes, cuando hemos generado un marco legal en el que se trata de un piso mínimo, ¿no? Con carácter de inderogable, que también rige el principio de progresividad, ¿no? Esto, la necesidad de llevar adelante acciones positivas que tengan por objetivo el cumplimiento de estos, ¿no? Bueno, me parece que es un poco la organización comunitaria, digamos, la que Claro, puede claro. permitir que podamos salir un poco de la polarización. Yo no sé si hay una cuestión de entender o no entender, sino de poder construir y de poder generar más diálogo, digamos, de no profesionalizar estas discusiones, ¿no? De quiénes son los indicados para hablar o no, cuando hablamos de poder construir democracia, poder construir diálogo. Claro. Y Poco ustedes igual. desde Sumen, bueno, han seguido el tema de este ataque. Bueno, de las mosquiteras estuvimos ahí presentes haciendo nota. Este ataque que sufrieron en particular un stand en la Feria del Libro, que todavía seguimos esperando que Fabián Sama se pronuncie, el director de cultura de la provincia. ¿Cómo han seguido este caso? Bueno, mira, en ese punto no puedo aportar mucho. La verdad que sí hubo una denuncia penal, Pero bueno, en este punto no hemos, no, esta entrevista fue acordada con el área en general, no hemos expandido ahí, pero sí, bueno, expresamos nuestra profunda preocupación en torno a la avanzada de este, de estos hechos, de estos actos, sobre todo, bueno, en este punto, específicamente en relación a la cuestión de la de los trabajadores de la literatura por la venta de libros con perspectivas de género y educación sexual integral, ¿no? Como volviendo un poco a esta línea de entender que no hay adoctrinamiento y que es, son esas acciones pensadas como adoctrinamiento que la, son las que no prosperan, ¿no es cierto? En definitiva están, no nos vamos, no vamos a decir que no, y son, bueno, justamente esto, hay una denuncia penal contra este grupo de personas que las llevaron a cabo. Pero bueno, creemos que es necesario seguir visibilizándolas y trabajando continuamente, cotidianamente sobre claro, claramente, acciones. Claramente. Bueno, Paula, sí, la verdad que uno recuerda, ¿no?, el ataque también a la muestra de la Universidad Nacional de Cuyo, ¿no?, en esa muestra que hubo, el negacionismo con el pueblo mapuche. Realmente es terrible, ¿no?, de cómo, cómo se va gestando todo eso, ¿no? Este, bueno, te queremos agradecer mucho por estos minutos que nos has brindado. Por supuesto, el espacio del programa y de la radio siempre está disponible, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes y seguimos intercambiando y pensando estas actualidades, no tan actuales, ¿no es cierto? No tan actuales, exactamente. Tal cual. Bueno, muchas gracias, Paula. Un abrazo. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Abrazo. Chau, chau. Adiós, adiós.